siempre suena bueno YouTube, y esta vez con el tema One. 10 de la mañana y 7 minutos. Charlie, escuche este dato que es interesante. De las listas inglesas, tres álbumes, si quieren decir así. No, es que así tienen, es, el término correcto es álbumes. Álbumes. Tienen 900 semanas en listas. Eso es una barbaridad. 900 semanas dentro de los 200 álbumes más vendidos. ¿Cuáles son, Carlos Alberto? Pink Floyd. ¿Tres? No. Ah, ¿cómo así? ¿Estamos hablando de qué? ¿De Inglaterra? De las listas inglesas. Álbumes tienen 900 semanas en listas. ¿Cuáles son? Empezá por incluir uno de los Beatles. No. Mauro. No, no. ABBA Gold. Grandes éxitos de ABBA. Sí, está bien, sí, lo creo. Muy Queen, fuertes en Inglaterra, sí. Queen, grandes éxitos. Sí, claro. Y Bob Marley, Legend, leyenda. Esos no me hubiera esperado eso en Inglaterra, pero me parece bien. Oiga, pero hace es que falta 900 Pink Floyd, creo yo. Hace 900 falta semanas son mucho. Carlos Alberto, qué cantidad de semanas en listas. Esos tres álbumes, según Joaquín, me acaba de dar esa noticia, llevan 900 semanas en listas del Reino Unido. Buen dato, Mauro. Bueno, para que nos dicen, muchachos, es un placer escucharlos, los DJs de la vieja guardia. Bueno, después de muchos años, bueno, espero nos sigan animando y por favor me ponen una canción del grupo Nash, a propósito de tu especial del lunes pasado, el lunes festivo, Mauro. Sí, pero eran en español y esa canción es en inglés. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació Indalecio Liébano Aguirre. Fue un diplomático, historiador y político colombiano. Nació el 24 de julio de 1917, falleció en 1982, fue ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia ante la ONU, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, muchos cargos. Indalecio Liébano Aguirre nació en una fecha como hoy. Recordamos entonces a Nash con Weeping Silence. Uy, hacía mucho tiempo no escuchaba esa canción. Pase la botella de tequila. Yo quiero un shot a compás de margarita. Trajo el sabor de la botella de tequila. Descachado de sonrisa. Solo que la bala de que tiene esta venezolanos. Vaca un china canal. Ya, Tabito. Póngale Weeping Silent de Nash. Thank you. Esta banda es colombiana, se llama Nash. Inicialmente estaban en esta banda, en la voz y los teclados, Víctor García. Estuvo también Gustavo Corrales en la guitarra, Sigifredo Álvarez en el bajo y Hernán Cruz, gran baterista, obviamente de baterista. Más adelante hubo un cambio como en la estructura, siguió Víctor García, obviamente, que era el director, con Luis Fernando Ochoa, con John Jairo Álvarez y con Juan Fernando Vélez, todos ellos haciendo parte de este buen grupo, Nash, buen recuerdo. Solicitud de un oyente, el tema Weeping Silence. Uno que está de cumpleaños hoy es su cantante francés, Carlos Alberto. Herbert Vilar está de cumpleaños. Ahí está Herbert Vilar. Ahí con mi canal. Para que tú sepas que nada nos separará. Para que tú vuelvas igual que la aurora. Está cumpliendo 74. Hoy 74. Para que tu voz encuentre un eco en mi cantar. La noche gris quiero rasgar. Yo tengo penas. Yo tengo penas. Porque te quiero. Yeah, vamos, Charlie, con las palmitas. Con las palmitas, Charlie. Gracias, no. El corazón. Yo tengo penas. Porque te amo. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Herbert Vilar está cumpliendo 74 años. Sí, está cumpliendo que te pilla. ¿A ti te gusta jugar billar? Hago. ¿A ti te gusta jugar billar? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? A ver, María. Porque acuérdate tú que yo. A mí me gustan las francesas, como decía un amigo mío. A mí me gustan las francesas porque tienen buen cuerpo y la caga. ¿Y la cara? La cara. Le tengo un chistecito. Ahí, venga. Yo también tengo un chiste, Y tengo canción para analizar, Charlie. Dime. Tengo canción para analizar. Y chiste también, ¿no? Estoy vas llena, a analizar canción ya de una vez. Espero no me salgas con algo que no tenga que ver con la emisora. Ay, yo no, también es... tengo un chistecito. Ay, cuente usted el chiste, yo cuento otro, pues. Venga, cuentemos chiste. Un por día los dos. Un amigo fue a visitar a otro amigo que estaba en la cárcel. Dijo, compadre, ¿por qué te metieron preso? Por higiénico, higiénico. ¿Cómo así que por higiénico? Sí, le estaba limpiando los bolsillos a la gente. que son mexicanos. Entonces, entonces es que compadre, ¿y por qué llegó con esa cabeza llena de chichones? Pues, porque mi esposa me tiró con una taza. Pero una taza no hace tanto daño. ¿Cómo que no? Es que la taza con la que me tiró era la taza del inodoro. Y otro chiste así de mexicano, así de su órale, peso. Órale, uno, hoy el día órale, del tequila. Cuéntale uno, Pocho. Una vez, unos japoneses inventaron una máquina para coger a los ladrones. Sí. Y la estrenaron en Japón. Y en 30 minutos habían cogido 25 ladrones. No más, wow. Mira. Se la llevaron para Francia y en 20 minutos cogieron 28 ladrones. Uf, buen promedio. Se la llevaron para Italia y en 15 minutos, 30 ladrones. El doble, bien. Y la trajeron aquí a Medellín y en 5 minutos... ¡se la robaron los ladrones! Nos está saludando Nijiret Penagos. Dicen ustedes, nos matan de la risa. Quisiera saludar allá donde Chucho a los dos Carlos. El que vale y los que hacen deporte escuchándolos. Bueno, muchas gracias. Llegando mexicanos a un bar y entran. Dice, señor, me vende un milagroso. Dice, pero acá no vendemos ese milagroso. ¿Y cómo es el milagroso? Pues véndeme un milagroso, muy fácil, es el trago. Milagroso trae whisky, vodka, ron, tequila y una ginebra. ¿Ah? ¿Y por qué lo llaman milagroso? Es porque uno lo toma y cae de rodillas. De milagro cae. De milagro cae. Bueno, antes de irnos con análisis de canción con Chepita, nos están pidiendo clásico del grupo Kansas. ¿Lo escuchamos ya? ¿Una vez? Claro. ¿Qué pidieron? Carry the Wayward Son. ¡Oh! Buen gusto. Yeah. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 300-676-7979. 300-676-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo, clásico siempre. Bueno, sus primeros 50 añitos de vida está cumpliendo hoy Jennifer López. ¿Qué es todo eso? Ave María. Cantante, sí, nació en una fecha como hoy en 1970. Esta fue la que estuvo con Shakira en el último concierto antes de la pandemia. Sí. No, dicen que fue el último concierto y al otro día ya había pandemia en todas partes. En todas partes, ya, pues. Es decir, que ese concierto pegó. Ay, bueno, después de recordar a Jennifer López, hoy de cumpleaños, su cumpleaños número 50, voy a cederle la palabra a Chepita, que nos tiene análisis de canción. Sí, vamos a analizar una canción que le va a gustar mucho a Charlie, que se llama Amor a la Mexicana. ¡Uy, mero, lórale! Mira, dice así. ¡Ay, ay, ay! Para Charlie, con amor. Sin comentarios, con amor. Dice. Talía, la mía. Ahí dice, oiga pues. Compasión no quiero, lástima no quiero. Charlie, ¿cómo así que? Ah, que compasión no quiero, lástima no quiero. Primero, le dice, ¿no es cierto? Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar, ¿no es cierto? Pero es que tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero. Charlie, ¿usted es capaz de mandarle su sudor a Talía? No. Ah, ahí le mando un poco de sudor. Decir, Mauro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. Mauro, ¿cómo estás? Bien. Bien, pues dígame, ¿tiene sudor? No. No, ¿cuánto ay, necesita? Te has llevado dos bolsas de sudor para llevarte a la casa, hombre. Qué desagradable. No. No, no, no. Hombre, Charlie, tenés compasión. Compasión tenés por ahí. ¿Cuánto necesita de compasión? Dame dos libras de compasión, por favor. Se las mando con el sudor incluido. Con el sudor, sí. ¿Y tenés amor duro o blandito? Blandito. Ah, porque necesito un amor duro que me pueda hacer vibrar. No, de eso tiene Charlie. Amor, es que necesito que me llevo. Charlie sí tiene amor duro. Charlie sí tiene amor duro. Yo tengo más bien saludemos a Maxías, sí, que está conectado con nosotros de costumbre. Manda saludo a Mauro, a Machado y a vos, Carlos Alberto, escuchándoles. Feliz viernes, amigos míos de Veracruz. Un abrazo para Macías. Ya, por favor, tenés, Mauro, qué pena. Lástima tenés. No, no tengo lástima. Bueno, lástima no quiero, de todas maneras. Tenés pura caña, puro amor. El que tiene pura caña es Carlos Alberto. ¿Perdón? Usted tiene la caña, puro amor. Me da 2 libras de pura caña, puro amor, por favor. 2 metros. La caña suya es de 30 centímetros o de 2 metros. Aquí ya tengo en la lista. Tenemos de cumbia, guapango y son. ¿Tenés guapango, Charlie? Se acabó la semana pasada el guapango. Ay, fue madre, cómo se me acabó. Deme caballo, bota, sombrero. Tenés caballo, bota, sombrero, porque me vendas uno. Tequila, tabaco y ron. Ahí me llevamos, esa la tengo. Que nos llevemos esa. Sí, a ver. Guapango, no tenemos. Guapangos, no tenés guapango. No, guapangos tuvimos hasta la semana pasada. Y son, sí son. Hay un poquito de son, sí. Ah, bueno, entonces es la mesa con tequila, tabaco y ron. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, ¿y el caballo qué era? ¿Cómo? ¿Y el caballo qué? El caballo bota sombrero, tenés caballo bota sombrero. No, el bota sombrero se nos acabó. Dame un burro por Imalta bota caruta. Y se me interesa. Listo. Es que ahí están hablando del guapango. ¿El guapango? ¿Usted tiene guapango, Charlie, en la finca? No, es que yo tengo que explicar. El huapango es un baile típico de la región mexicana de los huastecas. Ah, bueno, dame ese de huastecas. Eso. Especialmente, curiosamente, del estado de Veracruz. Del lado de las pirámides Mascatetas. Veracruz. Al lado de las pirámides Mascatetas. Ahí se baila zapateando con pasos rápidos y complicados, sí, sobre una tarima de madera. Ah, ese es el huapango. Ah, bueno. Charlie, entonces, ¿usted baila huapango también o no? Sí. No, Mauro, no. No, gracias. No baila guapango. No tiene guapango. Ah, bueno, listo. Gracias. Ahí está, para que sepa, para que aprenda a mercar con Talía. Oye, chao, pues. También el guapango es composición musical que acompaña a este baile, ¿no? Y se interpreta con una o dos guitarras, un arpa y un violín. Ay, de ahí qué la mención bonito de ella, de Talía, del guapango. Sigamos la canción. Sígale con Talía. A ver, sígale. Siga, ¿qué dice? A ver. Sana, caliente al ritmo del sol. Cumbia, guapango y son, claro. Suavecito quiero, bien rudo lo quiero, y quiero que me llegue hasta el fondo del corazón. Ah, no, parce. ¿De ahí qué más puedo decir yo? Ya. No, nada. Vámonos, no, suavecito quiero. Llegó hasta el fondo del corazón. Ay, María Paco. No, esa ya se acostó con el burro de Ponimalta. Déjame ahí, calmado. ¿Qué fue ese comentario, Chepa? No, te desconozco. Qué pena con los oyentes. Hasta el fondo del corazón. Es el burro de Ponimalta lo único que lo puede hacer. No, ¿qué fue esto? No, dicen no, por acá, no, buenos días, señores de Veracruz. Saludo muy especial, los escucho desde la Tablaza La Estrella. Un saludo muy especial para Laura Hernández Molina. Me dijo que le gustaba. Bueno, en fin. Por aquí habla de Héroes del Silencio. Nos están pidiendo este tema. Vamos a escucharlo. Héroes de Leyenda. Ya no le gusta, entonces. Hasta el fondo del corazón. Te llegó hasta el fondo del corazón, tenemos pues. No, bueno. Por favor, Héroe de Leyenda, con Héroes del Silencio. Hasta el fondo del corazón. Yo ni sabía, Mauro. Amor a la mexicana. Aquí dice un oyente, saludos a todos los locos de Veracruz, que nota. Gus, Talía es mi amor platónico. Ojo, pues. Ah, vea. Hasta el fondo del corazón también. Dice este oyente, hasta el fondo. Vea, Talía. Saludos también a David Agudelo por estar conectado, por escribirnos a nuestra línea. Y aquí está entonces Héroe de Leyenda con Héroes del Silencio. No, sin comentarios, Chepa. Quedé aburrido con ese comentario. Esa canción, Charlie. No, ahí me voy de espaldas. entre dos tierras. Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Ya tiene usted el kit de Veracruz. ¿Quiere tener el kit de Veracruz? Está muy bacano. Camiseta, gorra, tapabocas. ¿Qué me falta? Microperforado, calcomanía. Bueno, en fin. ¿Qué más quiere? Muy completo. ¿Lo quiere tener? Realmente vale la pena. Los voy a invitar a que marquen el 310-506-0144. Es una línea WhatsApp, 310-506-0144. Y ahí queda con todo lo de Veracruz, con un buen recuerdo. Lo puede poner la placa en la puerta, calcomanía en el carro, en la puerta también. Tener nuestra cachucha bien bacana, la camiseta puesta. Bueno, Carlos Alberto. En una fecha como hoy, se estrenó la película Rescatando al Soldado Ryan. Era una película dirigida por Steven Spielberg. Se estrenó el 24 de julio de 1998. Tom Hanks era el protagonista. Y déjeme saludar, Carlos Alberto, hoy al maestro Héctor Ochoa. Está de cumpleaños. El de Camino de Vida. 86 años está cumpliendo hoy el maestro Héctor Ochoa. Uy, y luego cuando ellos se van. Baila la Charlie. Y dice. Deprisa como el viento, van pasando. Los días y las noches. Ay, Dios. De la infancia. Un ángel no te paga. Entera de tequila. Tus cuidados. Ay, qué belleza. Ay, bueno. Es muy bonita. Y estábamos recordando, o estamos recordando, al maestro Héctor Ochoa, que hoy está cumpliendo 86 años, y su obra maestra, dicen que la canción más importante de la historia de la música colombiana de todos los tiempos, El Camino de la Vida. El Camino de la Vida, eso es una belleza. Y eso. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. Faltan 17 minutos para las 11 de la mañana. Esto es Despiértese con Veracruz. Dios, te aprendemos. Y la alegría son la esencia permanente. Y sabe también quién está de cumpleaños hoy. Una ¿Quién? Hermosa mujer. Se llama Linda Carter. O para Carlos Alberto, Linda, Linda Carter. Carter. Sí, señor. La mujer maravilla. Hermosa Linda mujer. Cara. Hoy Linda nació en 1951. Nuestra hermosa mujer maravilla de la serie de televisión está de cumpleaños. Linda Feliz cara. Cumpleaños a una hermosa, hermosa mujer maravilla que hoy está de cumpleaños. Ay, me parecía bonito, tan hermosa bonito. Que yo tenía el disco de Linda Carter, señor. ¿Vean? ¿El disco? Sí. Tenía el disco, devuélvaselo. ¿Por qué se lo va a devolver? Usted tiene el de Amparo Grisales y el de Linda no. Carter. El de Amparo Grisales es un reloj. Sin para comentarios. Nos está pidiendo Jaime no de Amparo Grisales. El clásico de Elton John Daniel. Lo escuchamos ya a las 10 de la mañana y 44 minutos. ¿Qué canción? Vengo con carta. Listo. Like Daniel. tema de Elton John a las 10 de la mañaña y 48 minutos. Bueno, entre otras cosas nos están llamando descuidados, locos, bueno, sí, de todo. ¿Por qué? Llevamos una canción de héroes. Ah, y pero eso no tiene problema eso. No, que bueno. Pero ya les contesté. Bueno. No, no, no. Ve, hoy está de cumpleaños el vocalista de los Fabulosos Cadillacs, el señor Vicentico. No me digas. Los caminos de la vida. ¡Baila la Charlie! Por aquí me dice que ya tienen el kit de Veracruz. ¡Qué bien! ¿Quiere tener usted el kit de Veracruz? Repito la línea: 310-506-0144. Bueno, entramos en la recta final de nuestro programa, Carlos. Venga, Alberto. Charlie, cuenta. Les tengo chisme. ¡Chisme! Les quiero hacer una invitación. Pero es verdad. Una invitación. Ah, bueno. ¿Un chisme o una invitación? No, una invitación. Pues que también es chisme. Hoy bueno. Estará invitado el talento Vivo Jeringa. ¡Ay! Vas a hablar con Jeringa. Van a hablar con Jeringa hoy. Estamos, o sea, haciendo talento Vivo Onero, sí. Hoy a las 5 de la tarde en el grupo de YouTube. Tendrá como invitado a Jeringa. Jeringa, usted no sabe lo que pasó ayer. Ayer estábamos haciendo el programa hablando de refranes. Sí. Cuando de pronto una persona escribió en el chat de Talento Vivo ahí, en el de YouTube. Sí. Y dijo tres refranes muy bacanos. Y cuando fuimos a mirar, Jeringa. Era Jeringa. Ah, él estaba escuchando el programa. Estaba viendo el programa. Estaba conectado. Ah, viéndolo. Y entonces lo saludamos y le dijimos: Jeringa, ¿quieres subirse aquí un momentico con nosotros? Y ya estamos como en la mitad del programa. Entonces Jeringa dijo: hágale, y se subió. Ay, hermano, eso pasamos más bueno. Y entonces, uy, tío, ¿qué estabas invitado haciendo ahí, Chepa? Aclárame qué estabas haciendo ahí con Juan Carlos Duque, con Fosforito y con Juan Machado. Ella estaba viendo el programa. Es que ella es manager. Ella es manager del programa también, Carlos Alberto. Apenas Jeringa se subió, eso fue una locura. Y entonces hoy va a estar allá. Porque vamos a hablar de anécdotas y muy buenas anécdotas. Muy bien, entonces estaremos pendientes. De todas maneras, invitamos a los oyentes que no lo han hecho para que sepan todos los días a las 5 de la tarde en YouTube, Talento Vivo On Air. Bueno, por aquí nos dice: muy buenos días, mi nombre es Daniel y estoy en Belén, San Bernardo. Hoy el Día Nacional de la Gloriosa Armada Nacional. Quiero enviar un especial saludo a todos los infantes de Marina, activos y reservistas. Soy del contingente 3-98, o como decimos, 3-98. También quiero saludar a Tamar Mariana, pero ella quiere una canción, Don't Cry, y a los infantes, la de la misión del deber, si es posible. Mil gracias. Charlie. Felicitaciones a todos los infantes. ¿Qué hubo? Charlie, a propósito que estás hablando de la Armada, tengo por acá una información, ¿me la dejas compartir? Claro, vale. La Armada Nacional invita a los jóvenes que deseen incorporarse a la institución y que quieran desarrollar su proyecto de vida formándose como oficiales, suboficiales e infantes de Marina para orientarse al servicio de la nación con talento y personalidad y pasión, hoy la Armada Nacional quiere de una dar una nueva generación y que hagan parte de un selecto equipo de hombres y mujeres de mar para que den lo mejor de sí y sirvan a Colombia en sus mares y ríos. Los interesados pueden ingresar a la escuela o definir su situación militar. Pueden dirigirse al Distrito de Incorporación Naval en la ciudad de Medellín, que está ubicada en la carrera 77C, número 5199, Barrio Los Colores, o hay una línea para que se puedan comunicar. ¿Cuál es? 234-54-74. Bueno. 234-54-74. Gracias, Charlie. Con el corazón azulado celebramos 197 años protegiendo el azul de la bandera. Un abrazo para todos los infantes de Marina, para la Armada de Colombia, que hoy está celebrando entonces 197 años. A todos, sí. Un resto de mañana muy feliz. No, gracias por habernos acompañado. Sí. Chao. No, chao, nos vemos. Me llegó carta. Me llegó carta. No, vamos con esa carta de una. Me da pena con Vicky que ya viene, pero y entonces, ¿qué dice la carta? ¿Quién envía carta, por favor? Remite un mexicano, como estaba en el día del tequila. ¡Órale! Vicente Fernando La Penca. Ah, Vicente Fernando. Vicente Fernández La Penca. Oiga. Fernández La Penca. Sí. Cuente. Estimada doctora Chepa, desde que la vi me dije, qué cuate más hermosa. Y Querétaro por toda mi vida. Es que ese Culiacán tan precioso me descartó. Y me dije, Chihuahua, qué Zacatecas tan preciosas. Espero algún día Monterrey en esa mujer tan hermosa. Virgen de Guadalupe, qué belleza. Desde entonces solo sueño con llevarla a comernos unos tacos, meternos en un motel en Aguascalientes y pegarte tu saltillo. Y esa noche pedirte que chúpame este penco bien hermosillo. Uy. Y sumergirte en la Guadalajara de mi corazón. Uy. Y que conozcas mi chapulín colorado. Usted conmigo de hijos a México lo puebla. Y Cancún, nos casamos así de pura sorpresa. Esa sería una victoria para mí. La emisora favorita mía es Veracruz, que tiene oyentes en masa, en Mazatlán. Y no verte me da un taco grande. Espero que nunca me ponga una cuernavaca en la frente o me celaya con la gente, porque yo soy un manzanillo. Te amo, Vicente Fernando La Penca, güey. Güey, órale. Y ahora güey, sí, órale. Llegamos al final del programa. Resto de mañana muy feliz, gracias por su compañía. Chao, nos fuimos. Chao, chao, chao. Estamos a las 8 en el conteo de las 12 máximas y mañana a las 7 de la mañana con las 12 máximas weekend. A todos un feliz día y sigan disfrutando de clásicos siempre a través de Veracruz. El metro hoy de 6 a 8. El metro hoy de 6 a 8. Chao. Dedícamele esa canción al oyente que le dije. Vea. ¿Cuál? La Homo. Vea qué belleza. Qué pena con ustedes, pero ya viene Vicky True, ¿eh? Por favor, no le quitemos tiempo a Vicky True, que ya viene con clásicos supersónicos. Pero mira qué canción tan linda, Charlie. Y sí, me gusta mucho Nirvana. ¿Te gusta Nirvana? Sí, mucho. ¿Cómo se llama la canción? Smell Like Teen Spirit. Ah, ¡báilala, Charlie! No. No fuimos. Pausa comercial. Ya llega Vicky a Veracruz. Dele a Vicky para que la presente ahora, Vicky. Vamos con la pausa. Pausa comercial, ya volvemos. Sí, vamos con pausa y ya viene Vicky True con clásicos supersónicos. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Con mucho gusto. 11 de la mañana. No corras riesgos con tu carro, casa o oficina. Chao. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú? ¿Cómo te proteges? If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. This is rock.